cada día son más visibles las desigualdades sociales que obligan a las masas a movilizarse y protestar para alcanzar sus objetivos. Fusiles en el cielo sonará, el comando de insurgencia ahora atacará. Me canso de mirar la ignorancia de la gente, no lavan sus cerebros, se asalían presidentes, utilizan animales en una esta diversión, pero los hijos de puta, esta es su maldición. A diario veo masacres, nuestra gente va a morir a manos de militares, marionetas de un poder que pierden hijo de puta, eso no puede seguir. Es hora de abrir los ojos, es hora de despertar al comando de insurgencia, lo tienes que apoyar. Que tiemble la oligarquía, que tiemble el sucio gobierno, que cuiden los toreros, ya está demostrando el pueblo. Compartimos estas fuentes de la alta sociedad, comando de insurgencia, ahora atacará. En el cielo sonará, el comando de insurgencia de nuevo atacará.